Nosotros tenemos aquí en el Top 20 de Monitor Latino la realidad musical del pop en español en México. Transmitimos las 20 mejores canciones, las más tocadas por las estaciones de radio del país. Las principales radios de México le mandan su programación a Monitor Latino. Ellos la escudriñan para sacar esta estadística y presentarte cuáles son las más pedidas, las más tocadas, las que tú prefieres. Y esas las tenemos aquí en el Top 20. Conmigo, con Omar Dávila, te invito a que me visites en www.omardavila.com. 17. Vamos al lugar número 17 de esta semana. Es para Benny Barra y su nueva canción. Esto se llama Perder para Encontrar. Top 20, Monitor Latino. Te busqué en la luna de mi retrovisor, pero habías tomado otra dirección. Te busqué en el cielo con mi cronovisor, mientras escapabas a vuestra dimensión. Carpe diem, hoy soy resurrección.

que quiero hacer, volverte a ver para poderme reponer, porque sin ti mi vida yo no soy feliz, porque sin ti mi vida no tiene raíz ni una razón para vivir. En el 2004 esto cantaba Juanes del disco Mi Sangre, Volverte a Ver. Más adelante vamos a escuchar lo que graba en el 2010 Juanes, porque está en el top 20 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila, ya vuelvo.